el retorno del palo, me parece. Sí, sí, sí, estamos a full. ¿Cómo estás? Dale. Bienvenidos, taladrando. Bienvenidas. Está taladrando los oídos. ¿Todo bien? Todo tranqui, todo. ¿Cómo te trata la calor? Nada, estoy derritiéndome, pero lo que es acá esto se tiene que derretir, no se derrite. No se derrite, ni un poco. Bueno, bienvenidos al infierno. Pues bien, por lo menos, welcome to hell a todos. La grasa y toda la historia, te había bárbaro. Pero ni eso. Media ciudad seguramente apagadas porque... Esta vuelta zafamos, en el último corte de luz no, pero en el día de hoy se ve que la otra fase, no sé, nunca entendí fase, esta fase, esta otra fase. La vereda de enfrente no tiene luz, nosotros sí, igual, el búnker de no Mixtape Radio está a pleno con todos los 15 aire acondicionados que tiene acá. Igual acá estábamos bárbaros. ¿Cómo le va, señor operador? Muy buenas noches. Más. Sí, buenas noches. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Estamos, sí, muy muy fuertes. ¿Viste? Bueno, les cuento que sí, debe haber baja tensión porque hay algunos problemas técnicos, pero por ahora, como decían ustedes, hay que cruzar los dedos. Ya. No estamos pudiendo salir por YouTube y está restableciéndose la conexión a internet, pero ustedes hagan el programa tranquilo que va a ir todo para adelante. Ah, no, yo les aviso. No me están viendo. ¿En no, serio? No, ¿y para qué también miércoles me arreglé así? Bueno, no, pero ya tampoco. Ya va a volver. Y igual ya ahora vamos a hacer todos los reclamos pertinentes mientras que esté al aire el programa. No te preocupes, acá la radio te va a reintegrar lo que gastaste en maquillaje. Lo que gasté en maquillaje, claro, claro, en apelo y todo eso, ¿no es cierto? Hoy, el capítulo de hoy lo iniciamos escuchando un tema de Metallica en donde Cliff Burton se luce y habla a través de su música porque... Cliff Burton nació un 10 de febrero de 1962 en Castro Valley, en el condado de Alameda, California. Y estamos haciendo la efeméride del día recordando el nacimiento de Cliff Burton. Tenía dos hermanos mayores, Scott y Connie. Se crió en el área de la Bahía de San Francisco. El interés de Burton por la música comenzó cuando su padre lo introdujo en la música clásica y comenzó a tomar lecciones de piano. En su adolescencia, Burton tenía el interés en el rock, la música clásica y finalmente el heavy metal. Vamos a ir escuchando algunas de las piezas que dejó grabada. Inmortalizó temas de Metallica gloriosos y él también componía. Lo que estaba sonando ahora pertenece al álbum Kill Em All. Y Kill Em All fue lo que dijo Cliff Burton después de que la compañía discográfica rechazara la portada original de Metal Up Your Ass. Simplemente mátalos a todos, fueron sus palabras exactas. Las ediciones originales tenían impreso Golpea esa cabeza que no golpea en la parte posterior. Además, las primeras ediciones en CD originales lo tenían impreso en la parte posterior. Bueno, algunas cositas así vamos a ir comentando al respecto de lo que vayamos escuchando del señor Cliff Burton. Igual tenemos un programa bastante cargado de cosas, vamos a comentar alguna fecha. El fin de semana pasado me tuve la suerte de poder ir a cubrir Rhapsody y Camelot y la verdad que nada, un recital de puta madre, así que vamos a charlar un ratito después de lo que sucedió en esa gloriosa fecha. Bueno, para arrancar musicalmente, primero voy a hacer una breve reseña para entender un poco más al respecto de la música que vamos a escuchar. 1993 fue un año impactante en el mundo musical, cuando bandas como Nirvana, Metallica y Guns N' Roses lideraban la escena rockera en casi todo el mundo. Otros más extremos, como Cannibal Corpse y Death, seguían en el desarrollo del death metal, género que le gustó muy poco a las madres de los Headbangers. En la península escandinava estaba todo muy diferente. El black metal atormentaba las tierras nórdicas, la quema de iglesias había azotado Noruega y no parecía acercarse un final feliz. Como muchos sabrán, en ese oscuro año fue asesinado Øystein Aarseth, personaje que se hacía llamar Euronymous, a manos de Bart Wikener, un hecho que dibujó una línea en la escena nórdica. Y los discos editados en ese año parecían sobresalir más por las historias de sus intérpretes que por la misma música. Pero ese no es el caso de los suecos Dissection, grupo que sorprende a todos en mayo de 1993 con su primer trabajo de larga duración, The Somberline, álbum antecedido por tres demos y un EP, Into Infinity Obscurity. La portada del disco ya nos sugiere que vamos a probar algo bueno, novedoso. De hecho, Hasta la palabra que te puede sugerir es elegante, ¿no? El Gilberto este que canta ahora, sino claro. Elegante, hola, oh, la. El creador es el señor Christian Hualing, también creador de portadas tan ilustres como In the Night Side Eclipse de Emperor o The Secrets of the Black Art de los colegas suecos Dark Funeral. En la introducción a Black Horizons comienza con una frase que se reproduce al revés. Esa frase es: la escarcha se está extendiendo por la llanura para dar la bienvenida a la noche eterna. Esa frase se usa más tarde como letra en la canción Where Dead Angels Lie, de su próximo álbum de 1995, Storm of the Light Band. Tenemos a Dan Suano como ingeniero de este trabajo y también haciendo voces o coros guturales en el tema que abre este trabajo, el tema 1. Por supuesto, fue grabado en Unison Studio en Suecia entre el 1 y el 6 de marzo de 1993. Fue producido por Dissection y luego editado por No Fashion Records. En el álbum hay 3 canciones acústicas. A pesar de que son melodías acústicas, están muy bien laburadas, muy bien trabajadas. El álbum está dedicado eternamente a la memoria de Euronymous y el maldito Mayhem. Y la primera canción que escribió la banda fue Inhumanity Deformed, una pieza gringo inspirada en Napalm Dead, pero pronto desarrollaron su propio estilo melódico y atmosférico de death metal. Hasta ahora, digamos que está dentro de los parámetros de cualquier banda normal que se está desarrollando, sacando su primer álbum, que está innovando, está haciendo algo nuevo. Pero acá ahora venimos con la historia de los integrantes, o la historia de John Andreas Notveit, nacido el 28 de junio del 75. Fue el vocalista, compositor y guitarrista de la banda Dissection. Notveit, en realidad no sé cómo se pronuncia porque tiene diéresis en la O y yo de noruego no caso una goma. Está considerado como uno de los músicos más importantes del black metal sueco, junto a los miembros de Dark Funeral, Arcanum y Marduk. Tras haber formado parte de bandas como Siren Shells o Rabbit Carrot, Notveit fundó Dissection en 1989 y en 1997 fue encarcelado por el asesinato de Joseph Ben Medaur, un argelino homosexual de 37 años que fue asesinado con un tiro en la parte posterior de la cabeza. Fue condenado a 7 años de cárcel por asesinato y por posesión de arma de fuego de manera ilegal y fue puesto en libertad en el 2004 tras cumplir su condena. También fue miembro de la MLO, la Orden Luciferiana Misántropa, y su hermano Emil, conocido como Nightmare Industries, fue bajista de Dissection y en la actualidad es el guitarrista de Death Star. El 16 de agosto de 2006 fue encontrado muerto en su departamento de Hässelby, Estocolmo, por una aparente autoinfligida herida de escopeta, o sea, se cueteó. Notveit se encontraba dentro de un círculo de velas en un gesto satánico y con un grimorio satánico abierto. Erróneamente se creyó que era la Biblia satánica de Anton LaVey, pero el guitarrista Seth Tatan lo desmintió, mencionando que no era una Biblia atea, humanista y adoradora del ego. Y así, poco antes del ritual suicida, había enviado cartas de despedida a su padre y a su novia. Y la banda se disolvió por primera vez cuando John fue a prisión en el 97, a principios del 2004, reactiva nuevamente la banda cuando sale de la cárcel. John Nate, con 31 años, se disparó y se suicidó el 13 de agosto del 2006. La policía sueca lo encontró en su departamento, bien, con toda esta circunstancia media extraña de velas y círculos. Se cree que se suicidó porque él sintió que había logrado todo lo que podía hacer. Todo a lo que él estaba destinado lo había logrado, así que no tenía más sentido seguir viviendo. Según algunos que lo conocieron, esto probablemente estuvo planeado desde que salió de la cárcel. Según trascendió John, ya había hecho todo lo que pretendía en la vida. The Somberline es un álbum que marcaría un camino para la escena de black y death metal y black death melódico en los años 90. Es como una banda icónica, banda pilar, y del cual influenció a todos los pichis que vinieron después y copiaron el estilo. Claramente. Pero bueno, vamos a escuchar el tema que abre este trabajo. El tema es Black Horizons y esto es The Somberline Dissection. Cliff Burton comenzó a tocar el bajo a los 13 años y tras la muerte de su hermano, sus padres lo citaron diciendo: voy a ser el mejor bajista para mi hermano. Practicó hasta 6 horas por día, incluso después de unirse de Metallica. Junto con la música clásica, el jazz, las otras influencias tempranas de Burton variaron desde el rock sureño, country y el blues. Burton también citó a Jesse Butler, a Memphis, Steve Harris, Phil Lynott, Geddy Lee como influencia en su estilo de tocar el bajo. La verdad, creo que sacó el movimiento de la cabeza, es Jesse Butler, pero 100%. Sí. Ahora está sonando un tema que está incluido en su segundo álbum, la intro, o el tema en sí, que es el tema acústico. Y esta fue una de las canciones donde, si siguen, prestan atención, el bajo hace toda la melodía de lo que sería la voz y todo ese tipo de... Un genio como arquitectura pocos. Musical. Un genio como pocos, así nomás, con un oído muy particular. Muy particular. Sí, lamentablemente falleció joven y sí. No sabemos hasta dónde habría llegado, porque cuando uno muere joven, bah, después ya sos mito, así que... Y es la leyenda de... Es la historia de todas las leyendas. Ahí no me salía la frase. En realidad nunca sabes hasta dónde hubieran podido llegar. Pero bueno... Nada, lo que nos dejó fue grandísimo, fue enorme, fue un talentoso, fue un tipo muy particular, qué sé yo, con un estilo muy, si bien es real, el movimiento de cabeza es Butler, pero tenía un estilo bastante propio y creo que eso lo plasmó, lo vemos todos. Sí. Y bueno, Metallica es una banda particular y... para mí compuso todo en esos primeros años y después, bueno, fue un refrito de un refrito y probar, experimentar y todo ese tipo de cosas. Sí, qué sé yo, Metallica tiene fans de todo tipo, de todos lados. Me encontré con una persona con la que fui a ver el recital de Metallica acá, el último que dieron en el Campo Argentino de Polo, y me decía: Ale, pero Metallica es rock. Y yo la miré como diciendo: flaca, Metallica, o sea... Está todo bien, yo... Y hablamos bueno, de alguien que sabe de rock, claro. Hablamos de alguien que sabe de blues y toda la historia. No, Ale, pero los últimos discos, sí, los últimos discos. O sea, tuvo, nos guste o no nos guste, tuvo la capacidad de reinventarse, aunque los que por ahí escuchábamos Metallica de entrada y el trash y ese sonido de Cliff y toda la historia nos hayamos sentido un poco traicionados, pero también habla de la evolución de la banda. Los tipos, nada, crecieron cada vez más, hasta fueron a psicólogo, o sea... Hicieron terapia. Y bueno, cuando hay plata, viste, la gastás en lo que querés. Está todo bien. O comprás falopa o al psicólogo. ¿Cuántas bandas conoces que están recontrapodridas en plata y no fueron al psicólogo? No jodamos, qué sé yo. Yo los banco en cuanto a evolución, más allá de que me guste no el estilo. Hay cosas que, la verdad, me las bueno, odio. A ver, por ejemplo, esta parte que está sonando ahora. Ahí sí, si le ponían una voz, arruinaban toda la magia que habían logrado musicalmente. Sí, totalmente. Este tema Orión, que es de los mejores de la placa de Master of Puppets. Sí, sí, totalmente. Pero bueno, esa es la magia de los tipos que por ahí saben que velocidad no es virtuosismo. Pero todo tiene que ver con la influencia musical y que tenía todo ese bagaje que venía incorporado... Que mamó desde los 13 años, que empezó a tocar el bajo, todas esas cosas, bueno, están todas ahí. Ahora es hora de otra inmersión profunda en los horrores de la mortalidad y el lado inmundo de lo sobrenatural. Ah, bueno. Es hora de Survival of the Sickest, el sexto álbum larga duración de los Bloodbath. Salió el 9 de septiembre del 2022 a través del Napalm Records y es, creo que, considerado por muchos medios de prensa europeos, por lo menos, uno de los mejores 20 discos del año o 10 discos del año, no sé, bueno, pero está en el top de los mejores álbumes que salieron en el pasado año, esas cosas que se hacen a finales de año. Ajá. Que dicen, bueno, lo mejor de, los 5 mejores de, bueno, podemos incluir este álbum de Bloodbath, Survival of the Sickest, como lo mejorcito, lo más potable de lo que fue el 2022. Los maestros indiscutibles del death metal de la vieja escuela de Suecia, formado por Jonas Rexne, Anders Nyström, ambos de Catatonia, Michael Ackerfeld de Opeth y Dan Suano de Age of Sanity en 1998. Bloodbath se dedicó a resucitar el arte cada vez más olvidado del puro death metal, y así en 2014 dieron a conocer un nuevo líder, el legendario vocalista de Paradise Lost, Nick Holmes, ahora llamado Old Nick. Así que creo que yo a partir de hoy soy Old Rick. Old Rick. Y otra evolución musical macabra sucede en la banda, con una alineación de Rex C, Nick Strom, Per Sodomeiser Eriksson, ex Catatonia, Martin Axenrod, ex Opeth y Holmes. El único camino a seguir era sombrío. Ya en el 2022 el mundo está en llamas y Survival of the Sickest nos ofrece un respiro de los horrores de la realidad. En cambio, con la incorporación del nuevo guitarrista Thomas Plikteck Akvit de la banda Leak, otra banda que es un bombazo, lo suben a bordo del combo Bloodbath. El último y mejor álbum de Bloodbath confronta alegremente al demonio babiante que acecha en las sombras y lo invita a 10 canciones de frenesí de death metal desgarrador. Desde el golpe de cerebro de zombie inferno de apertura hasta el exudado de obsidiana sombrío del final, No God Before Me. Ese es el sonido de una gran banda en forma de ampolletas o ampollas, así que no hay más que aplicárselas. Bloodbath va directo a la yugular, al más puro estilo de la vieja escuela, con fuertes ecos de lo que fue Morbid Angel, Dead, Deicide, Obituary. Canciones como Putrefying Corpse, La Repugnancia Lenta y Pesada de Dead Parade y deliciosamente retorcida Tales of Melting Flesh. Insuflan algún fuego fresco a la fórmula arcana, perpetuamente podrida junto a los alumnos irresistibles de los grandes, buenos y macabros del underground del metal. Incluido para la ocasión, para participar en algunos pasajes, a Barney Greenway de Napalm Death, Lux Limay de Gorgus y Mark Grewe de Morgoth. Imagínense con estos tremendos invitados lo que es escuchar el álbum completo. Un regreso glorioso de una fuerza musical legendaria malvada, Survival of the Sickest. Hay en internet videos para poder ver o arrimarse a este baño de sangre, pero esto es death metal. Es su feo, mejor, vicioso, implacable e irrevocablemente comprometido con lo oscuro. Es hora de otro baño de sangre. Esto es la introducción del tema Damage Inc. La puse porque la intro esa la hace Cliff Burton, con el bajo, el tono y bueno, y las notas. Y está basado en una pieza de Johann Sebastian Bach titulada Ven Dulce Muerte. Cliff Burton estudió a Bach cuando era adolescente. Y bueno, esa es la influencia. Evidentemente lo que hablábamos antes, todas esas cosas quedan. Y la plasmó ahí, fíjate, nada, un pequeño detalle de un tema que después viene y te pasa por encima como una aplanadora. Sí. Y bueno, nada, otra perrita más de Don Cliff Burton. Bueno, y nos vamos a ir a la miércoles con el estilo, obviamente. Y sin embargo, nada, en esto de las influencias, vamos por ahí. Porque la cosa es que el otro día, revisando músicos, me apareció un video y dije, yo a ese pibe lo conozco. Porque tenía un estilo de voz muy particular, viste, así un movimiento en esto de copiar. Uy, mirá, está moviendo la cabeza como tal o como cual otro. Y dije, yo a ese pibe me suena, pero no en esa banda y esta banda no la conozco. Y resulta que estábamos hablando del hijo de Corey Taylor. Así nomás. La banda del hijo de Corey Taylor se llama Bended. Son los chicos nacidos obviamente donde nació el padre, en Des Moines, en Iowa. Tienen un estilo muy particular. Me preguntabas recién, Richard, che, ¿qué estilo es? Solemos mechar bastante, ¿qué es lo que pasamos? Tienen una cosa muy loca entre algún sonido alternativo y algún gutural y algún grito y algún riff de trash. Escúchenlo de todas maneras, pero les voy a contar que esta banda se estableció en el 2018. Los integrantes son Cole Spenlatt en la guitarra principal, Griffin Taylor en la voz, Simon Graham en la batería, Jeremiah Pugh en el bajo, Connor Godrici en la guitarra rítmica. Tiene mucho riff veloz, como yo les acabo de decir, mucha potencia, mucha precisión, guitarras feroces y contundentes. La verdad que es una banda que más allá del estilo te aplasta, así, te aplasta bastante. Así que no les voy a contar más sobre estos muchachos. Más que vienen girando bastante bien. Aparecieron, digamos que por primera vez, haciendo un festival fuerte en el Knox Fest el 13 de noviembre del 2020 y la rompieron. Así que les voy a contar, les voy a mostrar de qué se trata esta banda con el tema Dead to Me. Yeah. The Call of Cthulhu o Cthulhu, bueno, es el título de esta canción que está basada en una historia de Lovecraft, ¿no es cierto? Aunque la ortografía original sería C-T-H-U-L-H-U, Cthulhu, y la canción se llama K-T-U-L-U, Cthulhu. Cthulhu. Pero bueno, debería definitivamente ser lo mismo, así. Pero... ponemos un toquecito más porque esta canción me encanta. En realidad la escucharía completa, pero bueno, ya no quiero fastidiarte. No, por mí la podemos dejar, y de hecho, viste que en algún momento se nos ocurrió, che, está bueno esto, con Artillery nos pasó, ¿no? Pasó un tema de Artillery, empezamos a charlar, a chatear entre nosotros, che, mirá este tema, che, mirá este otro, qué sé yo, terminamos el siguiente programa haciendo un especial de Artillery, de tema por tema, y pasamos toda una placa. Y está bueno, cuando quieras, armamos un especial de este muchacho durante todo el programa. Igual... les voy a decir un par de cosas sobre la banda que escuchamos antes. Esa grabación, ese tema, es el tema que está subido, y de hecho han sacado un video de ese festival en donde estos chicos Bendet salen en el Nox Fest. Está sacado de ahí, está puesto como un EP y han sacado ese video promocionándolo. Digital. Digital, exactamente. Y ahora les voy a hablar de otra banda que también me gustó y que va en el mismo ritmo. En realidad vengo medio rara con el alternativo, porque vengo eligiendo cosas que van por ese palo. Ah, ahí está, esa es la palabra. Por metal. Eso no están en el metal. Claro, sí, exactamente. Es porque si no si sos true metal, si es new metal, exacto. No sos metal. Entonces la Metalum, la enciclopedia, que es como la Biblia de los metaleros, no la puedo levantar, mínimo, pero ni un dato, nada. O sea, olvídate, no le encuentro. Por ahí tiene 28 reseñas más, encuentro otros materiales, pero no hay. Ok, vamos con entonces otra banda que va por esa línea, que es Walls of Jericho, que también tiene una particularidad, y es que su cantante es una chica, Candace Cusculain, o Cusculain, ese es el nombre correcto. Es una banda que ha arrancado en el 98, es vieja, formada en Detroit, Michigan. Para mí hacen, y de hecho está bastante coincido con esta información, un poco de trash, un poco de hardcore, pero bueno, como le meten todo este sonido alternativo, entonces no es true metal y toda la cuestión. Es una banda de puta madre para mí, integrada por Wes Kelly en la batería, Chris Rowson, no sé si lo tienen de algún lado, en la guitarra, Aaron Ruby en el bajo, Mike Hasty en las guitarras, y esta chica que se unió en el 98 un anito más atrás de su creación en las voces. Hasta el momento tienen 1, 2, 3, 4, 5 LPs desde el 99 para acá. El último que han sacado ha sido en el 2016. Tienen varios EP para presentar cada uno de esas placas en el 99, en el 2006 y en el 2008. Y los voy a dejar escuchando para que se den una idea de qué se trata esto, Forever Militant. mention you love me. I got a dirty black summer. Yeah, my dirty black summer. Yeah, give me black summer. Yeah, my dirty black summer. And nothing in the coolest light. Guess I'm a walking out across the line. No holding back a summer night. I got a feeling it's just a dirty black summer. Escuchamos a Danzig de su álbum Danzig 3, How the God Kills, Cómo Matar los Dioses, de 1992. ¿Y qué tienen en común estas bandas? Atrocity, Carcass, Celtic Frost, Danzig, Order from Chaos, Sacrosanct, Illuminame, Triptychon. ¿Qué tienen en común más allá de que están dentro de, musicalmente, lo que se conoce como metal, música pesada o bla bla bla? Ilumina la audiencia. El 5 de febrero de 1940 nacía uno de los artistas más perturbadores del siglo XX. Ese día llegaba al mundo H.R. Giger, el hombre que hizo arte sus pesadillas. Nacido en Coira, Suiza, con el nombre de Hans Reddy Giger. Debido a que su padre era farmacéutico, creció entre frascos y modelos anatómicos que moldeaban sus sueños. El dibujo y el modelado en plastilina fueron sus maneras de expresarse en la infancia. Aprendió a dominar sus pesadillas. Dormía con un anotador para dibujar sus miedos, ni bien se despertaba. Dejaron de perturbarlo y comenzaron a inspirarlo. Estudió arquitectura, diseño industrial, pero cuando estaba satisfecho con su dominio del óleo y el aerógrafo, se dedicó al arte. En sus obras surrealistas se destaca el erotismo y la lucha o simbiosis del hombre-máquina. Es una temática muy fuerte en todas sus obras. Salvador Dalí quedó tan impresionado que se lo presentó a Alejandro Jodorowsky, que estaba a cargo del monstruoso proyecto Duna. Cuando Ridley Scott estaba en medio del proyecto Alien, el octavo pasajero, Jodorowsky le trae la publicación de Necronomicon, que es uno de los primeros libros de Giger, donde compila todos sus trabajos, o sus primeros trabajos. O tremendo su primera ese etapa. Libro, tremendo ese Scott libro. Scott detuvo el proyecto y lo puso todo en manos de Giger. Naves, escenografía, organismos, todo estaba en sus manos. Giger no solo diseñó el alien físicamente, sino que creó una especie nueva desde su estado larva, visitante, cachorro y adulto. Alien fue el salto descomunal en la historia de la ciencia ficción, y la obtención del Oscar por su trabajo lo hizo reconocido a nivel mundial. Luego sus publicaciones Necronomicon 2, Biomecánico, se transformaron en libros de cultos. Era convocado para el diseño de tapas de discos como los de Emerson, Lake and Palmer, Deborah Harry, Dead Kennedy y obviamente Danzig. Debbie Harry, de hecho, fue una de sus musas inspiradoras. Tiene toda una obra con su rostro. Increíble. Sí, es la tapa del álbum. Después, lo que pasa es que hay que ver la obra del artista. Exacto. Porque vos ves el producto final, pero eso está desarrollado en diferentes etapas. Sí, sí. Y él lo expone y está publicado. Así que vamos con otra banda que usa... usó el trabajo de Giger para inmortalizar su música, o viceversa, qué sé yo. Disfruten. human equation. My name is right instant, just like two wrongs become a right. Blood and thunder, a laser stunned Elodian symmetry. Life searching for this, mankind's most special destruction must be the same. Yeah. Esto era Sacrosanct, el tema es Like Preacher Direction. Sacrosanct también es una banda que utilizó un arte de Don Giger como portada de uno de sus álbumes, allá a principios de los 90, porque en el del 90 al 93, 94 es cuando estalla, por ejemplo, bueno, lo de Danzig fue en el 92, pero hay como una explosión y enseguida se hace una avalancha, ¿no es cierto? La pintura que usa esta banda se llama El Mago, es parte de, pertenece a un trabajo de Giger que se llama Cartas de Tarot, que fue creado en 1977, 14 años antes de que se grabara este álbum, y fue usado con permiso de Giger. Hago esta mención porque, por ejemplo, la obra de Danzig, que usa el trabajo de Giger que usa Danzig, es modificado para justamente que sea particularmente exclusivo, ¿no? Y sí, diferente. Sí. Sí, pero sí, básicamente es una obra de Giger que tiene una pequeña modificación. La de los la de Order from Chaos no es directamente una. Usan el original. Sí, ¿no? Lo que no, que está cambiado el orden, ¿no? Lo que escuchamos fue Order from Chaos. Claro, sí, sí. Order from Chaos. Giger, una vez cuando alguien lo lleva, a la fama, ¿no? Por decirlo de alguna manera, porque él era un ignoto suizo que vivía allá en las montañas, perdido, creando dentro de su oscuridad mental cosas perversas y oscuras. Pero y aparte fue uno de los primeros artistas que hizo muy claramente su perversión, inclusive sexual. Sus dibujos, su arte tiene muchísimo, muchísimo de esa exploración. No sé, habría que ver qué tanto exploró. Yo desconozco la exploración. Sí, bueno, nada, igual la vuelca y está más que clara. Todos sus dibujos son recontra retorcidos, o sea, sus obras, porque hay esculturas, hay dibujos. Yo me acuerdo que en algún momento... Está como obsesionado, ¿no? Está como un poco obsesionado el muchacho, pero está bárbaro, porque aparte lo está viendo desde un lugar muy perverso, ¿viste? Le falta la sangre y los cuchillos y las venas y... No, una cosa bastante terrible. A mí me fascina, es uno de mis artistas favoritos, es algo que me tatuaría, de verdad, me gusta un montón. Yo me he comprado, tengo libros de las obras de Giger, sí, también, en mi casa, porque me fascina su dibujo. En la etapa Méndez, sí, en uno pudimos acceder, sí, a ciertas cosas, viste, no, que hoy en día sería imposible. Sí, yo, de hecho, el recital, Danzig dio un recital en el viejo estadio Obras que fuimos a ver con Fabi hace muchísimos años atrás, que me rompió la cabeza y recuerdo esa obra. Y nada, seguí buscando Giger. Reitero, me fascina todo lo que tenga que ver con ese tipo de arte. Así que después hay un montón de artistas que trataron de emular, es como una escuela muy particular. Es como Dalí, tiene como un nombre especial. Yo soy completa y absolutamente ignorante en arte gráfico y de ese tipo, pero Giger es como un ícono, increíble. Luego de lo que del paso, del gran paso que fue Alien, el cine lo necesitaba activo y colabora con películas como, por ejemplo, Poltergeist, Alien 3, Especies, Prometheus, todas esas bandas donde aparecían bichos extraños. Sí. Editó más de 20 libros de imágenes y realizó más de 50 exposiciones que lo transformaron en leyenda. El suizo abrió dos espacios para sus fanáticos, los Giger Bar, que son alucinantes. Yo por lo menos lo vi en imágenes, o sea, el sueño de cualquiera es ir a sentarse en un bar, en una silla de esas, donde él diseña todo, diseñó, wow, desde la mesa, las patas de la mesa, las copas, la barra, toda la parte interior del bar, Es alucinante, es alucinante. Los bares están ambientados así de manera, bueno, tenebrosa, es por si tenés un, si no te la aguantás, viste, si son miedos. Bueno, es que el tipo un poco se atrevió a explorar los miedos. No, pero es impresionante, es lo busquen imágenes, totalmente recomendable para la vista, sí, de esos bares. Y bueno, piso, techo, todo, todo, todo, todo. El 12 de mayo de 2014 murió al caer por las escaleras de su casa en Zurich, y que es actualmente el museo donde se exponen sus obras, su colección personal de pinturas. Se encuentra esto en la ciudad de Gruyère, en Suiza. Vamos a pasar directamente a escuchar ahora a Triptychon, la continuación de Celtic Frost, la continuación más oscura y retorcida de Celtic Frost. Tom Warrior, o Thomas Gabriel, era amigo de Giger. Recordemos que Celtic Frost nace también en Suiza, así que sí, sí. Thomas Gabriel o Tom Warrior fue amigo personal de Giger, e incluso en el barrio donde, en la zona de donde era Giger, se inaugura en una plaza una especie de fuente, que digamos que esas fuentes circulares que están en los lugares donde, imagínatelo así, con adoquines, todo adoquinado, sí, sí. Y hay una fuente circular llena de agua, con un espacio, con una parecita donde vos te sentarías a tocar, sí, el agua. Sí, sí. Pero si mirás adentro, todo el fondo hecho con venecitas. Con venecitas. Todos dibujos, un diseño de Giger. Giger. Alucinante. Dios. Quiero una bañera así en mi casa, chiquitita. ¿Entendés? Suiza. Claro. Suiza. Bueno, sí. Suiza. Donde no tiran un solo papelito sin nada, que te agarren el porro del traste. Imagínate, pensá en el tipo de artista que es. Oscuridad, toda una cosa así media que como que te da miedito, y se lo respeta y se lo tiene como decir, bueno, Quinquela Martín pintó los barquitos a ese nivel, ¿viste? Sí, sí, es, reitero, tiene su museo. Giger plantó un estilo como el Bauhaus, como la escuela, tiene un estilo muy particular, sentó precedente en arte. Reitero, soy muy ignorante en esa expresión artística, pero sé que es algo fuera de lo común, y sé que es la inspiración para muchos artistas de hoy. Fue como un Dalí, así como que un Rembrandt. Yo asocio una imagen de Giger con la música de Triptychon, por ejemplo. Yeah. Esto es Trypticon, que está sonando con el tema, o que sonó con el tema A Thousand Lies, que pertenece al álbum Paristera Diamonds, primer trabajo larga duración, que utiliza el cover, la tapa de este trabajo, una obra de Giger, que también es similar a la que usó Order from Chaos, que se llama Steelbeard Machine. Es una obra que Giger pintó y bueno, la usaron así, tal cual. Trypticon, como mencionamos antes, es la continuación de Celtic Frost para mí, ¿no? A mi entender, como mejorada. Se formó en el 2008 y sigue la actualidad en actividad. Con esas cosas que hace Tom Warrior de cada tanto resucitar a sus anteriores, su proyecto inicial, ¿no? Que es una de banda seminal, que es Hellhammer, o Triumph of the Dead le puso él. Con ese nombre se presenta tocando los temas de Hellhammer, esa banda que tuvo allá en los 80 y que tanta influencia dejó, tanto legado dejó. Con respecto a las bandas que usan las portadas de H.R. Giger, a quien estamos recordando que nació en este mes, el artista suizo oscuro. Si ves una foto de Giger, vas a notar que tiene como el ceño fruncido siempre, sí, y unas cejas, y cejas anchas, y su oscuridad se nota en su mirada. Es una persona que yo creo que si la mirabas en vida personalmente, conversando con él, creo que te daría un poquito de cagacito. Este me va a atar. Yo tengo la sensación contraria. Vos sabés que yo tengo la sensación de que el tipo era... toda esa imagen que mostraba, pero era todo lo contrario de lo que era, porque pero todos somos así, mucha sensibilidad, demasiada sensibilidad. De hecho, sus obras tienen la particularidad de tener hasta con lujo de detalles, hasta los más mínimos detalles bien armados. Es tremendo, me da la sensación de que era todo lo contrario a eso que quería demostrar, ¿viste? Es como el grandote, el grandote metalero, el claro, motociclista, vos lo ves con cara así, así toda la historia, y de golpe y porrazo es un osito de peluche. Me da toda esa sensación Giger, muy por el contrario de lo que parece, toda esa oscuridad tengo la idea de en su arte. Exacto, buscala en su arte, totalmente. Y la alguien persona, una vez sugirió, no sé si en broma o en verdad, que Carcass era la banda británica más importante desde los Sex Pistols, ¿no? Ajá. Si bien los Pistols fueron los que revolucionaron el rock y de una patada movieron la estantería, uh-huh, Carcass repitió la escena en los 90, sí, cuando todo era grunge y bla, bla, bla, bla. Bla. puede ser exagerado o no, pero bueno, yo creo que sí, que es una realidad que hay que hacerse cargo. Y los libros de historia, así como cuando descubren las pirámides y abren los sarcófagos y encuentran la verdad, van a decir lo mismo. Pero bueno, esta banda de Liverpool, que estuvo entre las inspiraciones más importantes de la escena death metal de los últimos 30 años. Ponele. ¿Quién hubiera creído, no?, que esto iba a suceder cuando el entonces trío lanza su álbum debut, Rick of Putrefaction, en 1988, con títulos de canciones como Regurgitation of Giblets, Vomit Anal Track o Microwave Uterogestation, sin mencionar una versión obsesionada con el gore, difícilmente iba a desafiar la preeminencia en las listas de éxitos de Bon Jovi, ¿no? O sea, estaba tranquilo, Bon Jovi, pues esto, giles, a mí no me llegan ni ahí. Sin embargo, incluso entonces, años después, después de que el guitarrista de Napalm Death, Bill Steer, se uniera al batero Ken Owen, habían logrado algo original, único en su enfoque, con el ex bajista de Electro Hippies Jeff Walker completando la formación. Y así, en 1987, este trío estaba transformando la base Greencore desarrollada por Napalm Death, agregando toques de death metal y una increíble apreciación de la melodía. Entonces, para 1989, no solo contaban con el patrocinio de John Field. Algún día vamos a hablar de John Field y su programa de radio allá en Inglaterra, que hizo que muchísimas bandas se difundieran en esa región del continente. Ellos hicieron su primera sesión en Radio One para ese año, 89, sino que también habían acelerado su marcha con el segundo álbum, Symphony of Sickness, que tenía un estilo más cohesivo y desarrollado, gracias a laburar con el productor Colin Richardson. Así luego se sucede al Symphony of Sickness del 89, Necrotizing Descartes Insalubrious del 91, y el Herward de 1993, cuando ya está incorporado Mike Amott en la guitarra. Mike Amott, este muchacho sueco que salió a la escena con Carnage y luego se lanzara al mundo comercial y a empezar a ganar plata con Arch Enemy, porque eso es una realidad. Entonces, ¿qué sucede? Una conexión personal ayuda a Carcass a conseguir una obra de arte de Giger para la portada del Herward, este álbum que sacan en 1993 y que rompe y es digamos como el Nevermind de Nirvana. Sí, bueno, sí. Herward es el álbum pivot para la escena musical de los 90 que estaban naciendo. Sí, sí. Celtic Frost lo hizo antes que ellos con el álbum To Megatherium en el 85, que usan una obra para como portada, y Carcass usó una obra de arte del pintor y escultor surrealista suizo del que hablábamos antes, Giger, H.R. Giger, para la portada del álbum, porque era una escultura la que usa Carcass, no usa un cuadro, claro, un óleo, no, usa una escultura. Específicamente una pieza llamada Life Support, que se basó en uno de sus trabajos anteriores. El arte ya existía, dijo Walker en Carcass, en una entrevista. Era algo que había hecho a finales de los 70. Nos acercamos a él por una serie de coincidencias. Conocí a una mujer que es la mejor amiga de su novia manager, y en realidad, Giger reformuló la obra de arte, porque yo vi bocetos de ese trabajo en la década de los 70 y no tiene nada que ver cómo terminó plasmada después en la tapa del álbum. Claro. Es alucinante. Bueno, eso hace un artista de verdad. Dice Walker que conoce a esta mujer que de esa manera se acerca a Giger, así que cuando nos acercamos a él fue realmente un buen momento. Creo que estuvo muy bien al respecto, porque no teníamos una gran cantidad de dinero. Creo que estábamos preparándonos para dar un poco más para el próximo paso de la banda, y había algo de plata, pero no tanto todavía. Y bueno, creo que solo porque su novia era amiga de un amigo, entonces, bueno, las estrellas se alinean y toda esa mierda y las cosas funcionan. Así que vamos a escuchar un tema del álbum Herward de Carcass, que tiene en la portada un trabajo, una obra de Giger. Y para este álbum es fundamental si te gusta el death metal, sobre todo si es melódico. Así que This Mortal Coil. de esta manera, nada, la excusa era hablar de Giger, de la obra de Giger. No se puede hablar por radio de la obra de un artista que pinta cuadros, es como no, loco. Sí se puede hablar, porque sí, en realidad hablar, hay demasiado material, pero de hecho las palabras no te van a alcanzar. No, claro que entonces no. Yo lo asocié con las portadas de álbumes que pero que, eso que habla de Giger, eso habla de Giger. Es el artista más elegido, si se quiere, en la historia del heavy metal, sí, para sus placas, para ilustrar lo que el heavy metal en general, hablo en general. Porque lo han elegido bandas, no solamente el palo del death metal. No, ¿entendés? Ese, o sea, tiene... Hay un tema con el tema del derecho de autor que... acá voy a hacer una confesión, ¿no? Play rec, por favor. Sí, por favor, música. No, esto es... Para el cierre del programa dejé una banda, vamos a escuchar una banda que usa una obra de Giger sin permiso. Para el cierre del programa, ¿ah, sí? Vamos a escuchar una banda, una banda internacional... Y bueno, lo que yo, nada, voy a comentar es que, por ejemplo, el primer demo de Devastación, Maquinarias de Poder, es un trabajo que se realiza en tipo collage, lo realicé yo. Y lo que yo hice fue tomar de los bocetos, bocetos de Giger, de obras que después realizó a posteriores, o cuando él estaba estudiando, no sé, pero son muy antiguos, usé partes y con una técnica de... que se realiza con fotocopiadora de ampliar y achicar, ampliar y achicar, y recortar, y se hice como un collage. Y bueno, y hace poco, ya que está lo menciono, la estaba recordando porque va a salir un box, por el sello Disembodiment Records, va a salir un box que va a compilar los cuatro primeros trabajos de Devastación en cassettes. Y bueno, yo me encargué de lo que es la portada de la cajita del box ese. Nada, hice algunas sugerencias, recomendaciones. Va a salir adentro una especie de fanzine con una entrevista que realicé yo. Como yo estuve vinculado a la banda 10 años y entonces, bueno. No, vos no estuviste vinculado solamente a la banda 10 años. Vos estuviste vinculado 10 años a una banda que sigue tocando y girando, sí, y que sí, es sí, parte de la escena desde hace muchísimos bueno, años que la viene sosteniendo. Y sos uno de los primeros tipos momento... que ha salido de gira con una banda en Latinoamérica, con una banda de esas características en Latinoamérica. Vos te das cuenta, tanto, ¿no? Tampoco tanto. ¿Es mentira lo que estoy diciendo? Sí, pero tampoco tanto. No, es así, es literalmente así. Esas cosas, el camino bueno, recorrido yo se respeta. También le beso las patas a Don Giger porque gracias a Giger esa influencia. Es grosísimo. Pero bueno, nada. Al final del programa vamos a cerrar con una banda que usó una obra de Giger en su primera producción sin la autorización. Ok. Así que cerramos capítulo Giger por ahora. Vamos con una banda que al final no charlamos de las bandas que están viniendo porque nos falta programa. Te iba a mencionar programa. Eso. Claro. Porque vamos a hacer Diabolus in Concert los días. Buenísimo. Lo sabemos. Lunes, martes o miércoles. Y vamos a hablar nada más de los conciertos que hay. Totalmente. De las bandas totalmente. Que vienen. Porque acá no es alcanza. Imposible, el tiempo. Es imposible. La semana pasada tocaron los chicos de... Los chicos, escuchaba, acabo de decir, los chicos. Los chicos. Los chicos de Turilli Leoni Rhapsody. Así, porque viste que tienen un montón de nombres de acuerdo a los derechos y a las formaciones. Rhapsody on Fire, Rhapsody, Turilli Leoni Rhapsody. Bueno, nada, ellos cerraron un show en el teatro, un show increíble, junto a la gente de Camelot, banda que yo amo muchísimo. Me gustó, de hecho. Debo confesar que me gustó más Camelot que Rhapsody, si bien reconozco la trayectoria de Rhapsody. Son bandas con alguna diferencia en su expresividad, en la temática por ahí que emplean. Un recital de la Gran 7, hay un montón de cosas para comentar. Voy a estar subiendo este fin de semana si puedo, porque hice un montón de fotos. Pude ir a sacar fotos, pude ir a hacer videos con el resto. Quiero agradecerle a Beto Boquia y a Gonzalo de Metal Argentum que me dieron una mano, porque si bien he sacado fotos y he filmado cosas, no lo he hecho de esta manera con ellos y con el ajuste de ellos, así que Muchísimas gracias, chicos. Era un poco que casi bueno, pero mi primera vez. A los que le tenés que agradecer, no es exactamente vez. A ellos. Obviamente, pero... le voy a agradecer al sello Icarus Music, que fue quien nos acreditó a nosotros como medio para ir a cubrir ese evento. Reitero, hay bastante material para subir y no lo he subido porque lo quiero hacer de manera prolija y quiero contar algunas cosas que sí pasaron en el show. Tanto como que Rhapsody tocó muy pocos temas, uno esperaba que por ahí fueran bastantes más. Camelot hizo un show increíble de muchísima más cantidad de temas y más tiempo. Si bien los temas no son tan distintos en cuanto a duración, son más o menos parecidos en cuanto al tiempo, pero Rhapsody fue cortito. Por ahí uno esperaba bastante más, si bien hablamos de Rhapsody, ¿no? De una banda que tiene esa trayectoria. Una puesta en escena de increíble, obviamente todo estuvo en tiempo y forma, iluminación, sonido. Sí, por ahí las bandas que tocaron antes, las bandas nacionales que tocaron antes no tenían el mismo line-up y este siempre es un tema que se pone ahí en tela de juicio en los recitales, pero igual sonaron de puta madre. La voz de Cristian Bertoncelli en una de esas bandas fue también tremenda y recontra power. El metal nacional muy bien representado, pero bueno, todo un poquito más tarde de lo normal, de lo pactado por ahí, pero no mucho más. El show terminó antes de las 12 de la noche. De verdad, una noche para no olvidársela. Esperen porque ya vamos a subir todo ese material con alguna pequeña reseña desde donde me salga y desde donde pueda yo transmitir qué fue lo que vi. Y tengo como 500 fotos, así que voy a tratar de elegir las menos feas para compartirles y para mostrarles a todos ustedes. Y ahora no los aburro más con lo que pasó, pero sí vamos a hablar de una banda que también viene, que acá, si bien es una banda que yo la tengo desde la cuestión progresiva, Richard me dijo, no, pero esa banda me recabe porque aparte hace música de la que a mí me gusta. Así que vamos a hablar un poco, no mucho, de Cynic, que se va a estar presentando el martes 18 de abril a las 19 horas en el Teatrito en Sarmiento 1752, junto a los muchachos de Beyond. Acá los presentamos, Creations. Sí, los hemos Beyond presentado. Los presentamos. Sí, Beyond Creations, sí, los hemos presentado. Sonido super actual de metal. Sí, totalmente. Estos muchachos. Es una banda muy particular porque es metal progresivo, pero tiene mucho de rock, de jazz, fusión. Tiene música bastante variada dentro de sus álbumes y de su creación. Tienen hasta el día de hoy 4 larga duración. Han sacado ahora en el 2022 algún material, Ascension's Coast Instrumental, que es un pequeño EP. Yo no les voy a hablar mucho más de una banda que bueno, que ustedes pueden encontrar el material. Está formada por Paul Mans Vidal en las voces, en las guitarras, en los coros, en los sintetizadores y todo lo que pueda tocar, menos la batería, que está en manos del señor Matt Lynch, que está tocando desde el 2017 hasta el presente. Esta es una banda que es bastante vieja. Y de hecho ha tenido como varios cortes. Se ha cortado y ha vuelto a hacer thrash metal, progressive metal, metal fusión, progressive rock, qué sé yo. Hacen un montón de cosas. Es una banda que está activa desde el año 1987. Así que yo los voy a dejar con Cynic, con una muestra de ellos, con el tema How Could I. voy a reiterar nuevamente esta fecha porque la verdad que está para ir a verla. Los traen los muchachos de Vires Entertainment Group. Se están presentando los chicos de Cynic el martes 18 de abril en el Teatrito a las 19 horas junto a Beyond Creation, que es una banda de la hostia también que hemos presentado varias veces acá. Y sí, la verdad es que tiene elementos, arrancó con un sintetizador de los 80, siguió con un riff progresivo y después le metió un gutural, le metió una voz súper rasposa y sucia. Increíble, increíble cómo amalgaman estos muchachos los sonidos. Bueno, en memoria de Paul Baloff, es lo que viene ahora. La pista Hell's Breath aparece originalmente en un ensayo de Exodus de 1983 y nunca se grabó oficialmente. Lettered by Blood es un álbum de Exodus, un álbum de estudio con canciones regrabadas del Bondage by Blood de 1985, el super recontra clásico de Exodus con su formación en ese momento, de los únicos miembros de la banda que tocaron tanto en Bondage by Blood como en Lettered by Blood. Son Gary Holt, el guitarrista, y el batero Tom Hunting. La pista Hell Breath aparece originalmente en el ensayo de 1983 con Kirk Hammett en la guitarra y nunca se grabó oficialmente. Lettered by Blood es un esfuerzo muy difamado de Exodus y con buenas razones. Es una regrabación de su seminal llamado álbum debut Bondage by Blood, como sugieren la portada y el título. De ninguna manera es su peor lanzamiento a nivel musical, pero eso no requiere demasiado esfuerzo, ya que el trabajo duro ya está hecho y gran parte de la producción de los últimos días de Exodus es terrible, terrible, terriblemente buena. También es uno de los mejores ejemplos más redundantes y sin sentido de volver a grabar canciones antiguas. No es tan completamente inútil como por ejemplo Fear Strike Still Deadly de Testament, ya que todo cuenta con un nuevo vocalista y resulta mejor musicalmente que The Greater of Two Evils de Anthrax, ya que la banda se apega mucho a los originales. Así, sin embargo, esto es bastante digno de omitir, estés o no familiarizado con el álbum original. En el 2002, un fanático de Exodus llamado Jürgen Kappel, un paleontólogo de un área cerca de Münster, en Alemania, decidió nombrar un resto fósil de una forma previamente desconocida en honor al cantante. La nueva especie con la que Kappel se encontró durante su investigación se llamó la Cagenus baloffi. Baloff quedó en coma después de un derrame cerebral en el 2002 y murió después de que los médicos le quitaran el soporte vital. No sé si la obra social no le cubría más días de vida o qué, pero le desenchufaron la máquina. Wow. El álbum de Exodus, Tempo of the Damned, se suponía que él debía cantar, pero bueno, se dedicó a su memoria. Él ya estaba en otro plano. En el documental Murder in the Front Row, Rick Hallnott menciona el nombre real de Baloff, Pavel Nikolayevich Balechikov. Su madre era de los Estados Unidos y su padre era de la URSS, Rusia. Esto es Exodus, Hell's Breath, un antiguo tema regrabado. Oh, Diablo sin música. Bien, la cortina que identifica que estamos llegando al final del programa número 176 del día viernes 10 de febrero del 2023. ¿Y cuántos días faltan para que termine el año? No sé, un montón de días. Igual, con la cantidad de bandas que van a venir, no nos van a alcanzar, ¿sabes qué? Ni siquiera si hiciéramos el programa tres veces por semana. Increíble, increíble. Che, está bueno eso de hacer Diabolus sin concert. Me re gustó la idea, Me recabió. Bueno, los lunes se me abrió un horario de una horita, si quieren. ¿A qué hora? Los lunes de 8 a 9. Podría, ¿qué tienen que hacer los lunes de 8 a 9? Vivir. Bueno, y aparte de eso, o sea, claro, dale, dejate de joder. Quiero hablar de las bandas que vienen, porque no, en serio son un montón. No, pero sí. En una hora, por ejemplo, tiene que ser un programa express, porque imagínate, dos y no metemos todo lo que queremos pasar. Imagínate, sí. Una hora. Bueno, pero es Diabolus in Concert. Vamos a hablar solamente de las bandas que vienen y podemos pasar solamente esa música. Pero ojo que estamos hablando de los conciertos internacionales, porque si encima le sumamos los locales. ¿Y pero por qué no? No digo que. A ver, sí. O sea, yo no estoy en la postura negativa de que no. Yo estoy en la postura. Se lo tomaron muy en serio, me gusta este debate. Me re gustó. Son conversaciones de producción que tenemos en el bar de la esquina, ¿viste? No, claro. El bar de la esquina, como si nos fuéramos a juntar. Alejandra se lo tomó muy en serio, estaba pensando sacando cuentas en serio, ¿sí? Obviamente. Obviamente. Olvídate, a mí para. Frename si podés. Claro. Olvídate. Aparte es una horita, dejate de joder. No está mal. Bueno, yo siempre, como me dijo mi viejo, no vive giles, ¿viste? Porque bueno, al final no yo a todos le doy la respuesta, ¿viste? Piensen un poco, generen un poco de idea, pues sean creativos, por favor. No, bueno, nada. Todo lo tengo que pensar yo. Dejémoslo ahí porque vamos a terminar discutiendo. Te voy a asesinar. Mirá, todo lo tenés que pensar vos. Yo tengo 28 millones. Y cada vez que yo le planteo una idea, me dice: Bueno, después vemos. ¿Cómo después vemos, flaco? Y nada, porque mi visión cósmica dice tu que visión va cósmica al fracaso derecho. Dice que nada de metal progresivo, nada de música progresiva, sí, nada de metal sinfónica. Si tenés que elegir 5 temas y los 5 son metal progresivo. Bueno, pero entonces hagámoslo. Un programa de 4 horas. Claro, hagámoslo un poco equilibrado. Un programa, elijo yo 3 temas y vos 2. Y el siguiente programa hacemos al revés. Porque si no, no es equitativo, viejo. ¿Qué onda? No se puede así. Hasta ahora a mí la fórmula no me jode. Lo único que es demasiado progresivo. Pero sí, bueno. Falta bueno, que me pregunten: veamos. ¿A quién quieres más? ¿A Ale o a Richard? Total. Vos, yo te aconsejo que no te metas en ese brete, Pablo. Si a mí me hagan así, se pudre. Claro, yo te digo, no. Acá Sandra me dice: y es una horita más. Pero bueno, nada, sí tengo que venir. No puedo pegarme el faltazo los lunes porque si no, tiene razón mi amigo. Porque totalmente. Responsabilidades son responsabilidades de todo tipo. Totalmente, tengo que venir, sí. O sea, no es solo copy-paste de Wikipedia y me bajo un tema de totalmente. YouTube, ¿entendés? Igual no vengo copy-paste de Wikipedia, pero yo estoy haciendo producción. De hecho, estoy hablando bastante más de lo que estoy leyendo. Dejé de leer porque me tomé el trabajo durante la pandemia, claro, porque una cosa era hablar. Pará, sí, pandemia, ¿te pareces al gobierno que dice, pero Macri? No, Macri. Lo aprendí en la pandemia. Durante la pandemia me encontré con que tenía que hablar y no tenía con quién. Entonces, ¿qué había que hacer? Preparar una reseña. Claro. ¿Cómo miércoles ¿qué pasó? Leías y tenía un quilombo? Tu marido salió corriendo, estaba a 10 kilómetros, por eso no tenía con quién hablar. Claro, totalmente. Uy, dijo, quemaste el cerebro. No hablo. Y me sucedió eso, empecé a leer. Y después Ricardo me decía: Ale, estás re formal. No podés leer así. Bueno, no me sale otra cosa. ¿Qué creí que está hablando en el Congreso. Claro. ¿Qué querés que haga? Todas las reacciones súper protocolares, súper formales. Ahora ya no me interesa, perdonen, ¿eh? O sea, no es que no me interesa, pero me sale más como más allá de preparar una reseña. hablar de lo que del dato que a mí me parece que es interesante sobre la banda, y tengo 28 páginas abiertas y voy sacando cosas, así que sí, dejé de leer hace rato. No sé si es Diabolus o Casados con Hijos. Bueno, ponele que nos, me peleo con él lo que no me peleo con el señor tenista. Así nomás. Nada, digamos que el mes de febrero es el impas a que cuando comience el programa full 100% en el mes de marzo, con secciones nuevas o no, con secciones viejas o no. Esto digamos que estamos en proceso de igual siempre estamos en proceso de, hasta diciembre vamos a estar en proceso de, porque surgen cosas nuevas totalmente, pero a este paso te digo que en 10 minutos estamos en diciembre, ¿eh? En 10 minutos yo no puedo creer favor, aparte hay tanta cantidad de material, siempre nos quejamos de que no tenemos el tiempo, y de verdad hay un montón de material. Yo estoy estresado, quiero vacaciones de vuelta. Bueno, yo todavía no me fui de vacaciones, me fui una sola semana y me voy a tomar, te aviso, en abril 2. Así no. Muy bien, entonces acordate, Pablo, si empieza un nuevo programa los días lunes, avisá los días que no vas a estar. Bien, yo aviso. Dos semanas no voy a estar. Dos lunes y un viernes no voy a estar en abril. Desde ya les aviso. Va a empezar un programa y ya está avisando los días que no viene. Obviamente. ¿Entendés? Por ahí puedo tener alguien que me reemplace, que sabe un montón de shows, que conoce toda la agenda de los shows, que hace nada, difusión y prensa, qué sé yo, por ahí podés tener hasta otra persona, otra fémina sentada. Obviamente acá. Que sí, tengo una lista de 20, mirá. Sí, bueno, mirá. Pero acá solamente se puede sentar una, yo te aclaro. Lista sábana, te aviso. Yo te aclaro, no me interesa. ¿Casting sábana, dije? No. Eso es otra cosa. Me estoy desconstruyendo. Sí, se les va a repudrir todo, chicos. Yo les digo, ojo el pollo. Bueno, esto no es más que una conversación. Y que vamos no tiene a ningún fin. Vamos a lo real, a lo verdadero y a lo auténtico. Estuvimos presentando, estuvimos hablando de lo que fue la obra de Giger y aquellos artistas que usaron obras de artes previo vincularse con el artista, relacionarse y ver de qué manera usaban su arte. Uh-huh. Pero hubieron bandas en todo el mundo, a nivel global, que usaron extractos, partes, sin la autorización, lo que se conoce como el derecho de autor del artista. Sí. Pero vamos a cerrar el programa escuchando una banda nacional. Mirá vos, qué casualidad, el programa pasado también terminamos con una banda, terminamos con Argento. Uh-huh. Hoy vamos a, para el cierre tenemos a Vibrión, un tema que está incluido en su primer demo. Vibrión primero sacó un avance de dos temas de difusión, era simplemente un cassette que tenía una tapa negra y decía Vibrión grande, eso fue lo que había para difusión. Y lo que escuchábamos en esa época nos sorprendía por la calidad del sonido. Luego sacaron su primer demo, y su primer demo es un extracto de una obra de Giger que la usaron obviamente sin permiso. Tomaron una parte de la obra y la pusieron en la tapa del demo. Ajá. Vamos a escuchar un tema que está incluido en ese demo. Estamos hablando de cosas que sucedían a principios de los años 90, cuando también estaba acá explotando el death metal. Y bueno, lo loco es que Vibrión saca ese demo a través de un sello de Suiza, Witch Hunter Records. Eso es re loco. Y los suizos le dijeron, pero muchacho, acá hay un artista suizo, justamente. Claro. Hay que poner un monedín. Hay que poner un monedín por el derecho de autor. No sé cómo habrá terminado la cuestión, después te averiguo si querés. Pero salió el 7 pulgadas editado con la tapa tal cual está en el demo. Así que nos despedimos hasta dentro de 7 años. 7 años. ¡Wow! 7 años. ¡Wow! Está bien, yo sabía que no me aguantabas, pero no era para tanto. No, son 7 años luz encima, ¿viste? En 7 días estamos de vuelta reabriendo el kiosquito acá de Diabolus y Música, el intervalo del diablo, con esta difusión de música pesada. El programa de la semana que viene hay invitados, vienen los chicos de Helios, viene el cantante de Helios que va a estar con nosotros, y hay una telefónica programada también que ya avisaremos correspondientemente cuando la confirmen. Okay. Cerramos con Vibrión y el tema es Massive Frustration. Creo que es lo que hay masivamente, una frustración total. Arderemos en el infierno todos juntos, tomados de la mano. Nos vemos en 7 días. Cuídense.